¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va Omar Mate Amargo? ¿Cómo estamos? Bien, yo todavía no tomé... ¿Vos te llamás de nombre Omar y de apellido Mate Amargo? No. Omar... Yo me llamo Omar Guillermo, por el pelado Guillermo, mi papá. Mira vos. Y mi nieto, el hijo de mi hija, de Mariana, y de, y de Lucas, le pusieron Guillermo... En afecto, ¿no? En ese qué bárbaro, ¿eh? Y de paso sigue el linaje, está muy bien. Y Guillermito, que es este un... Bueno, no hablemos nosotros, porque yo... Volvamos. Ayer te escuché un rato en las 7:50 y me quedé con ganas de seguir escuchando. Muy interesante el ejercicio que hacen. Y yo digo, a ver, Juan Carlos, dejemos la lista, que es un despelote, todavía hasta la noche tarde sí, va a tomar y dar. No se sabe, como pero, es de práctica, hasta último momento todo eso está abierto. Pero hablemos, queremos escucharte sobre qué lectura estás haciendo vos de este momento político, donde además, como decimos nosotros con Roberto acá, sentimos que estamos en presencia de un punto de desenlace en cuanto a la potencia, en cuanto al recalibrado de esta unidad que hace la oposición. Pero, ¿cuál es tu lectura de todo? Mira, yo creo que el presidente de la nación, el macrismo y toda la articulación de la derecha está en un momento de debilidad, francamente, porque toda esta algarabía de Pichetto, que la prensa hegemónica dice que, bueno, lo sacó de la defensiva y del momento de sangría que viene hace meses, francamente creo que es bastante ficcional, porque es un operador político importante, pero no suma votos, y acá de lo que se trata es de conseguir votos y consenso. Y el discurso del otro día del presidente rodeado de unos niños, porque no puede sino convocar a nadie porque lo chiflan, es un discurso preparado, elaborado, pero que muestra una situación de mucha impotencia, porque un candidato que no puede hablar de economía, de la sociedad, de lo que le interesa a la gran mayoría, y le echa la culpa de la desocupación y de la caída de la actividad económica a las mafias. Entonces, ¿qué mafias? La verdad que es un discurso que lo veo cada vez flotando más en el vacío. Y por el otro lado, creo que hay en la oposición peronista, kirchnerista, amplia, creo que hay una fuerte tendencia a la articulación y a unirse, que es la clave para ganar consenso. Así que por allí creo que hay una primer cuestión. Y lo que no se puede dejar de decir en un día como hoy, son las dos o tres cuestiones de carácter económico que ya adquieren ribetes políticos muy grandes. Ya llegó la desocupación a más del 10, que quiere decir con la subocupación más de 4 millones de ciudadanos y ciudadanas que están con graves problemas de trabajo. La caída del Producto Bruto del 6% de caída es un golpe fuertísimo, vertical al conjunto de la economía. Y hay algunas actividades económicas que están en mucho más que eso, ¿no es cierto?, con graves pérdidas de productividad. Por lo tanto, en fin, creo que hay un panorama político-electoral de desventaja. Nadie puede subestimar todavía el poder del macrismo, de la derecha. Tienen el gobierno, tienen la ciudad de Buenos Aires, la provincia, tienen a los medios de comunicación. Esa amalgama es poderosa, pero francamente creo que están perdiendo la iniciativa política. A ver, te quiero hacer, si me permitís, Juan Carlos, una pregunta. Nos estamos mirando como en el truco con Roberto, y por dónde entramos. ¿Qué es lo que habría que corregir desde tu lectura política, desde tu intervención, de tu mirada dentro de la alianza, ¿no? ¿Dónde había que tener precaución frente a un enemigo de tanto poder y de tanta capacidad de intervención, ¿no? Lo judicial, lo mediático, el campo externo, el imperio. Digamos, ¿dónde habría que ser más cauteloso y dónde habría que reforzar la intervención de la producción política ante la sociedad frente en el corto plazo de lo que se juega, ¿no? Se juega mucho en un corto plazo. Sí, mira, yo creo que la clave es que crezca la propuesta de la oposición, y eso pasa por articular unidad. Y digo articular porque no se trata ya a esta altura de formular vocaciones de unidad, sino de concretar, de articularla en todos los planos. Uh-huh. Eso le da más fuerza política, más aire política, y se lo resta al opositor, que en este caso es el oficialismo macrista. Uh-huh. La segunda cuestión que creo que fortalecería es divulgar fuerte un programa de ideas y de propuesta a la sociedad, porque el macrismo no tiene ninguna, más que el Fondo Monetario, el ajuste, no tiene ninguna propuesta a la sociedad en este momento, más que hablar de las mafias, pero nada de trabajo, ocupación, salud, educación, todos. Entonces, saldríamos de una situación de, francamente, yo diría todavía de falta de propuestas de la oposición, y pasaríamos a eso. Yo creo que es una debilidad esa, la uh-huh. que tenemos. Alguien podría decir, bueno, está el proceso de cierre de lista, que es, bueno, puede ser, pero yo creo que terminado esto hay que pasar rápidamente a esa fase de ideas y propuestas, porque si no es una debilidad. Si pasamos a esa fase y avanzamos en la articulación fuerte, cada vez más fuerte, francamente creo que el contraste entre la fortaleza de la oposición y la debilidad de propuesta, de discurso, del oficialismo se va a acentuar y tiene que ir reflejándose en la voluntad política del electorado. Esa es francamente mi impresión, ¿no? Leía una entrevista que le hicieron a Heller, que la subimos al sitio de Facebook ayer, donde él habla que el gobierno no puede discutir empleo. Vos recién lo hacías mención a esto, ¿no? No puede discutir empleo, desempleo, de crecimiento económico, inflación, deuda, todas cuestiones en las que Argentina de 2019 está peor que la Argentina, recuerda Heller, del 2015, ¿no? Y después sí. Te dice, la diferencia entre aquel Macri del 2015 y este es que aquel era un Macri que prometía, un candidato, y este es un Macri verificado. Es interesante la lógica que juega políticamente cuando dice verificado, ¿no? Porque ahí está lo que yo decía antes, la ruptura de un contrato de una parte del núcleo duro, ¿no? Y en eso creo que hay que pensar mucho y rápido cómo intervenir, ¿no es cierto? Porque ahí se juega mucho en ese espacio que marca Heller. Sí, yo creo que se juega en gran parte el resultado, porque todos reconocemos, sabemos que hay una franja de la sociedad menos politizada, que son millones y millones de ciudadanas y ciudadanos que están allí en esa situación de cierta desazón, porque ya se ha verificado, como vos recordás que dice Heller, que lo que les prometieron, con los que los ilusionaron, era falso, no era verdad. Y entonces una parte se va inclinando hacia la oposición y otra parte todavía tiene una situación de desazón, seguramente. Entonces, por eso yo creo que es vital formularle propuestas serias, prometerle seriamente lo que haría un próximo gobierno, decirle francamente qué es lo que no haríamos. Y sobre esa base creo que podemos incorporar una masa muy grande de votantes. Francamente, la onda que vino de las elecciones provinciales muestra que hay grandes condiciones para que esa masa que votó en el 2011 al macrismo, esa masa de lo que los consultores llaman el fluctuante, ¿no es cierto? Esa gente que no es tan politizada ni tiene tanta identidad política, puede inclinarse una parte de ella, y después la articulación de la unidad también suma, esa gestualidad de la oposición de incorporar a sectores amplios, francamente creo que también genera un atractivo, ¿no? Falta pasar a la ofensiva en el plano de las propuestas y las ideas. Me parece importante, Juan Carlos, ¿cómo te va? Me parece importante lo que, por lo menos lo que estamos viendo en estos días, ¿no? El rol que están teniendo todos los sectores que han luchado y que se han expresado mucho en las calles los últimos tiempos, ¿no? De un lado y del otro, ¿no? Pero me parece que han tenido un rol y están teniendo un rol, la sociedad está mirando mucho y exigiendo mucho que esas personas que estuvieron, fundamentalmente me refiero a todo el colectivo feminista, digamos, ¿no? De decir, que estén en las listas, que tengan un rol de participación, interpelar a los candidatos sobre qué posturas tienen sobre determinadas cosas, me parece que eso está muy bueno, ¿no? Sí, a mí me parece que eso es otra cuestión que Omar decía, ¿qué más podemos hacer? ¿No es cierto? ¿Qué debilidades tendríamos? Yo más que debilidad, creo que ahí hay una enorme potencialidad, esto que vos decís, que es la militancia social, interpelarla para que se transforme en militancia político-electoral. Uh-huh. Ese es el otro gran desafío, porque ante el poder de los medios de comunicación, que bueno, incluso es un condicionante para el sistema democrático, un poder tan omnímodo a favor de una de las propuestas electorales, que es la de Macri, nosotros tenemos cientos de miles, me atrevo a decir en todo el país, de millones de personas, que hay que incorporarlas de lo social a lo político electoral. Si logramos eso, después de terminado este tema de las listas, francamente creo que podremos contrarrestar la desventaja que tiene la derecha con el poder mediático. Ahí hay un gran potencial que todavía en parte está dormido, que se va a despertar seguramente y se va a sumar. Y creo que con eso también podemos inclinar el fiel de la balanza. Sí, Juan Carlos, te agradecemos mucho, ¿eh? Estuvo lindo. La seguimos seguramente la semana que viene, esperemos, ¿sí? Bueno, un abrazo como siempre. Abrazo grande. Chao, Juan Carlos.